Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Alefnautas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo aquí el Alef intersemestral. Esta es nuestra última transmisión el día de hoy, del 7 de agosto, y estamos con Sonia. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos escuchan en esta nuestra última emisión del Alef intersemestral. Con Carlos. Hola, Alefnautas, en nuestro último día de esta temporada, al final tendremos nuestra emotiva despedida. Estamos con Selene. Oye, esa. No, no es cierto. Hola, es un gusto, como siempre, estar otra vez aquí con ustedes en el intersemestral, el último. Y bueno, pues esperemos les agrade, ¿no? Esta emisión más. Estamos con Héctor Herrera, un veterano del micrófono. Un placer, como siempre. Bienvenidos a la última emisión. Ya terminamos el Alef intersemestral y nos vamos a vacaciones. Casi, casi. Casi una semana de... Yo. Tendremos 2 días. Sí, 2 días. Bueno, y el tema del día de hoy, estaremos hablando del espacio exterior. No sin antes agradecer a nuestro amigo Roberto, quien nos está otorgando la facilidad en este estudio, el estudio Twisted Music. Así lo pueden encontrar en Facebook, es Twisted Music Studio, y pueden encontrarlo en la dirección Xola número 629, casi esquina con Amores. Los números para que se puedan comunicar: 55 28 42 18 33. Y a continuación vamos con Voces del Pasado. ¿Por qué buscáis la felicidad, oh mortales, fuera de vosotros, cuando la tenéis dentro de vosotros mismos? Severino Anicio Malino Boecio, filósofo y político romano. La felicidad es al mismo tiempo, al mejor, la más noble y la más placentera de todas las cosas. Aristóteles, filósofo griego. La felicidad se cuela a menudo por una puerta inadvertida que dejaste abierta. John Barrymore, actor, cine y teatro estadounidense. Y a continuación sigue Manzana de Newton. ¡Auch! ¿Qué es esto? La manzana de Newton. Ciencia y tecnología. Para la manzana de Newton, del programa número 8, tenemos un tema interesante. Un nuevo radar de la ESA, European Space Agency, detectará la basura espacial desde España. Tras 18 meses de diseño y desarrollo, la Agencia Espacial Española ha instalado un nuevo radar que prueba, bueno, ahora sí que de pruebas, para detectar basura espacial desde Santorcaz a unos 30 kilómetros de Madrid. La campaña de ensayos de aceptación y validación comenzará a mediados de noviembre. La detección temprana de fragmentos de basura espacial es fundamental para alertar a los operadores de los satélites para que puedan planificar a tiempo maniobras de evasión, sobre todo si existe riesgo de colisión. De hecho, este radar de pruebas implica que se puede reconfigurar fácilmente en función de los resultados de los ensayos, permitiendo la optimización de sus prestaciones. Es un radar monoestático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que el transmisor y el receptor se encuentran en el mismo lugar, separados por unos pocos cientos de metros. Se utilizará para detectar basura espacial, como ya lo decía, en órbitas bajas. Aunque la capacidad de este radar de pruebas es limitada, su diseño nos permitirá comprender en gran medida los problemas técnicos asociados a la detección de basura espacial con esta tecnología, un conocimiento que la ESA está adquiriendo a través del programa SSA. Señala Gian Maria Pina, responsable del segmento de tierra en la oficina de SSA de la ESA. Y ahora vámonos a la siguiente sección, que es Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la Red, noticias curiosas en el mundo. Una pistola del hombre araña para la policía de Vietnam. Pareciera que el personaje de historietas Spider-Man hubiera inspirado la más reciente herramienta de la policía vietnamita en el combate de los motociclistas que no reducen la velocidad. Se trata de una pistola que no dispara balas, sino redes, con el objeto de detener a los conductores que no obedezcan la voz de alto. La idea original la tuvieron hace varios años policías de la provincia industrial de Tan Hoa, afectada por un serio problema de carreras ilegales en las calles. Los uniformados probaron lanzarle redes de pescadores a los ofensores. El éxito, dijeron, fue total. Las ruedas se enredan en las redes y las motos se detienen. Sin embargo, lanzar una red sobre una motocicleta que se desplaza a toda velocidad puede resultar todo un reto. Por eso las autoridades de Tan Hoa unieron esfuerzos con los laboratorios del Ministerio de Defensa para crear una pistola de red, un dispositivo que consta de una especie de cacha de pistola unida a un cilindro largo que carga la malla en cuestión. En Vietnam la motocicleta es la reina, se calcula que hay una por cada 3 habitantes. En internet hay menos porno de lo que se piensa. Una cifra que suele presentarse una y otra vez es que 37% de internet está compuesto de material pornográfico. Muchas de las personas que citan esta cifra la han tomado de un comunicado de prensa publicado en 2010 por la firma de análisis de internet Optenet. La empresa afirma que el dato surgió de una muestra representativa de casi 4 millones de URLs. Sin embargo, este mismo año, el mayor estudio que se ha realizado sobre la sexualidad humana publicó una cifra muy diferente sobre cuántos de los sitios más populares de internet estaban dedicados a la pornografía. Los académicos lo llevaron a cabo basaron sus resultados en análisis de millones de los sitios más frecuentados en el mundo. Su cálculo, solo el 4% de los sitios eran pornografía. Lo que vale la pena recordar es que incluso si hubiera mucho menos porno en línea de la que la gente afirma, todavía sigue habiendo mucho, afirma el doctor Ogi Ogas, coautor de un amplio estudio en 2010 llamado 1,000,000,000 de pensamientos retorcidos. 14% de las búsquedas y 4% de los sitios de internet están dedicados al sexo y realmente, si nos ponemos a reflexionar, estos números son importantes, agregó. ¿Por qué los bebés de Finlandia duermen en cajas de cartón? Durante 75 años, las mujeres embarazadas en Finlandia han recibido cajas de cartón del Estado. Es como un paquete inicial con ropa, sábanas y juguetes que a su vez puede ser usado como camita. Muchos argumentan que esta política ha ayudado a que el país nórdico sea una de las naciones con menor tasa de mortalidad infantil en el mundo. Se trata de una tradición que data de la década de los años 30 y busca dar a todos los niños finlandeses, sin importar su condición social, un comienzo de vida equitativo. El paquete de maternidad, un regalo del gobierno, está disponible para todas las que esperan un bebé. Contiene monitos, sacos de dormir, ropa para el aire libre, productos para el baño, así como pañales y un colchón pequeño. Con el colchón en el fondo, la caja se convierte en la primera cama del bebé. Las madres pueden escoger entre tomar la caja o recibir efectivo, unos $214, pero el 95% opta por la caja, pues su valor es mucho mayor. Esta tradición nació en 1938. Al principio era solo para familias de bajos recursos, algo que cambió en 1949. El Valle de la Muerte, el sitio más caluroso del planeta. Bienvenidos al Valle de la Muerte, un lugar que según los expertos se encuentra entre los más calientes de nuestro planeta, y en que los meteorólogos tienen la mirada puesta estos días ante la expectativa de que el mercurio bata un nuevo récord a causa de la intensa ola de calor que está afectando el suroeste de los Estados Unidos. En este inhóspito paraje de geografía marciana, situado en el desierto del Mojave, en el este de California, el 10 de julio de 1913 el termómetro marcó la temperatura más alta jamás registrada, 56.7 grados centígrados. Habitado durante al menos 1,000 años por la tribu de los Timbisha, el Valle de la Muerte recibió su nombre de los aventureros que se atrevían a cruzarlo a principios del siglo XIX, atraídos por la fiebre del oro. En 1994 fue declarado Parque Nacional y hoy en día cerca de 1,000,000 de personas lo visitan cada año para disfrutar de un espectacular paisaje desértico. Esto se elaboró con información de la BBC Mundo en 2013. Y ahora vamos a una pausa musical y regresamos. It must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. I think it's something strange and mystical. It might be something very chemical. What is this force between us two that makes me gravitate to you? I know you're not my ego ideal. You're unlike my father or brother. But the way I feel does not become a sister, a pal, or a mother. Still, it must be something psychological. It may be something very physical that makes me feel the way I do whenever I'm in touch with you. It's something psychological. You're not my ego ideal, you're unlike my father or brother. But the way I feel does not become a sister, a pal, or a mother. My yearning's really quite explainable. I want you 'cause you're unattainable. Just let me get my hands on you, and then I want somebody new. With me it's psychological. Y a continuación, la canasta de surtida. Si te gusta el Aleph, acompáñalo con la canasta de surtida. Hoy en la canasta de surtida les voy a dar el dato sobre un proyecto muy interesante que surgió en la década de los 70s y que tenía como objetivo enunciar cuáles eran las principales características del planeta Tierra para posibles extraterrestres que pudieran encontrar ese proyecto. El proyecto se llama Disco de Oro o bien Los Sonidos de la Tierra y es un disco de oro, de gramófono, que acompañaba a las sondas espaciales Voyager lanzadas en 1977 y que tardarían 40.000 años en alcanzar las proximidades de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Como las sondas son muy pequeñas comparadas con la inmensidad del espacio interestelar, la probabilidad de que una civilización que viaja por el espacio se encontrase con ellas es muy pequeña, sobre todo porque las ondas con el tiempo dejarán de emitir cualquier tipo de radiación electromagnética. Si alguna vez se encontrase una especie extraterrestre, lo más probable es que sea en el momento en que pase por la estrella más cercana en la trayectoria de la Voyager 1, la que alcanzará dentro de 40.000 años. En su momento, Carl Sagan dijo que la nave espacial y el registro solo serían encontradas si existen otras civilizaciones capaces de viajar en el espacio interestelar. Pero el lanzamiento de esa botella dentro del océano cósmico dice algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta Tierra. Así, el registro es más visto como una cápsula del tiempo o como algo simbólico en lugar de un serio intento de comunicarse con la vida extraterrestre. El disco de oro contiene sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Se diseñó con el objetivo de dar a conocer la existencia de vida en la Tierra a alguna posible forma de vida extraterrestre inteligente que lo encontrase y que además tenga la capacidad de poder leer, entender y descifrar el disco. El contenido de la grabación fue seleccionado por la NASA y por un comité presidido por Carl Sagan de la Universidad Cornell. La primera sección del audio contiene un saludo en inglés de la Secretaría General de las Naciones Unidas. La segunda sección de audio son saludos en 55 idiomas y contiene saludos en idiomas que incluyen 4 dialectos chinos, 12 idiomas del sur de Asia y 5 idiomas antiguos. La tercera sección del audio contiene saludos hablados en varios idiomas, incluyendo 4 idiomas adicionales que no se encuentran en la segunda pista de audio. La sección de audio siguiente está dedicado a los sonidos de la Tierra, que incluyen pues algunos sonidos como el del viento, de la lluvia, del mar, el sonido de un grillo, de una rana, sonidos de pájaros, de chimpancés, de lobos, en fin, diferentes sonidos que solo se encuentran en el planeta Tierra. Se incluyen dentro de los sonidos de la Tierra una pista que contiene el mensaje inspiracional en latín Per aspera ad astra, a través de las dificultades hacia las estrellas, en código Morse. A continuación de la sección de sonidos de la Tierra hay una ecléctica selección de música de muy diferentes culturas, incluyendo clásicos orientales y occidentales. Como dato curioso, Johann Sebastian Bach es el artista más representado, que aparece 3 veces dentro de esta selección musical. Después de esta sección de sonidos se incluye una sección de imágenes. Contiene una colección de 116 fotografías, una de las cuales es para calibración, que muestran las diferentes formas de vida en la Tierra y la sociedad humana. Muchas imágenes llevan una o varias indicaciones de las escalas de tiempo, tamaño o la masa. Algunas de las imágenes también contienen indicaciones de composición química. Todas las medidas utilizadas en las fotos se definieron por primera vez en las primeras imágenes utilizando las referencias físicas. La siguiente es una lista de todas las imágenes contenidas e incluyen, la radiografía de una mano y también algunos paisajes de este planeta Tierra, océanos, mares, bosques, todo sobre el planeta. También se incluyen imágenes de la el proceso de gestación de un bebé, de un ser humano, y algunos esquemas que representan el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer respectivamente. Y con este dato curioso pasamos a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el espacio exterior. Como sabemos, siempre ha jugado el espacio exterior un elemento importante, no solamente para el desarrollo de la historia de la humanidad, sino también es un espacio totalmente desconocido y un espacio en el cual solamente somos algo minúsculo. El planeta como tal solamente es uno de cientos de miles que puede haber, y como tal es muy interesante los fenómenos que ocurren dentro del mismo, y sería interesante saber cómo es que el mundo, cómo es que las naciones, cómo es que incluso nosotros lo percibimos, y qué es lo que podemos aprender de él y a qué podemos aportar sobre esto mismo del espacio exterior. No sé qué piensen ustedes. Creo que el espacio siempre ha fascinado al hombre, desde aquel famoso libro de Julio Verne de la Tierra a la Luna en 1865 hasta la serie de Star Trek, que comenzaba precisamente con esa frase: el espacio exterior, la última frontera, y que hasta el día de hoy en buena medida sigue siendo una de las últimas, o parece de las últimas fronteras humanas. El espacio exterior puede ser definido como aquel espacio, aquellas regiones relativamente vacías del universo fuera de las atmósferas de los cuerpos celestes, más allá de la atmósfera terrestre. De ahí que prácticamente tengamos un universo, literalmente un universo por descubrir, ¿no? Y no quiero sonar aquí a eslogan de juguete. Del infinito y más allá. Así es, y como todo lo que se va descubriendo también lo quiere el hombre ir imitando. Okay. Y, por lo tanto, adquirirlo y de esta forma también irlo mercantilizando, en dado caso que en un momento que, más allá de las películas de ciencia ficción donde se ha mostrado, también aquí se ha creado cierta legislatura. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, desde 1958, poco después del primer lanzamiento de un satélite artificial por parte de la Unión Soviética, en este caso el Sputnik, decidió formar el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Extraatmosférico de Naciones Unidas. En 1959, la Asamblea General de la ONU estableció la Comisión como un cuerpo permanente, que empezó con 18 afiliados, y a la fecha cuenta con 61 estados miembros. La Comisión de la ONU para el Uso Específico para el Uso Pacífico del Espacio Extraterrestre tiene dos subcomisiones, la científica, técnica y la legal. Las tres en conjunto son el foro internacional principal para el desarrollo de leyes que gobiernan el espacio extraterrestre, si es dado que se pueda hacer esta cosa. Realmente es algo muy... ay, caray, o sea, innecesario. Si ya tenemos el mundo y le estamos dando en la torre, ¿para qué todavía meternos, irnos más bien hacia afuera al espacio? O sea, creo que, en definitiva, como decía Carlos, ¿no? Bueno, sí, tú. ¿Cuál de las cuatro? Carlos Cuarto. como decía Carlos, o sea, los, por ejemplo, ¿no? Que ya están estas ondas de... los viajes al espacio, ¿no? Viajar a la luna y las posibles, los mitos que llegan a ver de que ya va a poder el hombre en algunos años también habitar la luna. O sea, dices, bueno, ¿qué onda? O sea, realmente no hay necesidad de hacerlo. Yo creo que lo que está esperando el hombre es que de plano si llegue un meteorito. Y no, o sea, es que la verdad no me parece muy absurdo. La verdad, a mí en particular, no sé ustedes qué piensen, pero a mí me parece muy absurdo eso de querer vaya a llenar de toda esta onda de comisión del espacio exterior de las Naciones Unidas y, o sea, ley del espacio exterior de la ONU, o sea, qué caray, o bueno, o qué piensan ustedes, no sé. Se ha metido en problema con todos los internacionales. Sí, creo que sí. Sí. Parece que está metida en Facebook, Selene. Sí, claro. Yo creo que más allá de pensar en el espacio como ese conjunto de estrellas, galaxias, planetas y demás, el interés que se tiene, bueno, va en dos sentidos. Primero, el interés científico, que es por conocer qué hay más allá de nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta es muy pequeño, realmente demasiado pequeño, si tomamos en cuenta el tamaño de nuestro sistema solar, por ejemplo, de nuestra galaxia. Entonces, pues sí requerimos saber... científicamente, de qué estamos formados, cómo es que fuimos integrados, cómo se podría generar la supervivencia de nuestra especie o de cualquier otra especie fuera. Entonces, creo que tiene un valor científico muy importante que estemos que los políticos o que las empresas se enfoquen en analizar qué hay más allá de nuestra tierra. Claro, pero también, espera, pero también creo que es muy importante porque nuestro mundo es finito, o sea, y todos sabemos que nuestro mundo es finito, y creo que desde la década de los 60 todo el mundo se dio cuenta de que este planeta se va a acabar. Claro. Entonces se busca, pues, imitar un poco la forma de vida de nuestro planeta en algún otro lugar que nos permita seguir con la especie, porque al final de cuentas es nuestro instinto sobrevivir, buscar la sobrevivencia siempre. Bueno, pues si es nuestro instinto, ¿por qué entonces le estamos dando en la torre a lo único que es el hábitat que bueno, vaya a nuestro único lugar hábitat de donde sabemos que podemos vivir? Exactamente, o sea, digo, es que se me hace muy, ¿no? Ay, bueno, nos acabamos la Tierra, entonces nos vamos a otro planeta, o sea, ¿qué onda? Ahora, quiero mencionar que no estoy diciendo que no sea, obviamente es importante, yo lo sé, o sea, y científicamente claro que sí. Por eso digo, pero que a lo que yo iba es a que no está padre eso. Por ejemplo, de, yo estaba viendo unas notas ahí de que Madonna va a pagar no sé cuánto o pagó cuánto para ir a la luna, o sea, viajar a la luna, o sea, y que empiezan a ver esa onda de comercializar, como decía Carlos, o sea, realmente ya no le ven, o sea, un fin. El fin realmente ya no es como muy, muy, muy científico, o bueno, uh-huh, puede ser que esté matizado de esa manera, pero realmente las ideas son otras, ¿no? No sé. Haciéndole segunda a Selene y preguntándole a nuestra gran amiga Sonia, justamente es esto, si bien en el campo científico hay empresas que se están metiendo y estados que también lo están haciendo, pero ¿quiénes son esos estados y de dónde provienen esas empresas? ¿Quiénes son realmente las personas que están justamente invirtiendo todo ese dinero? Porque al final, esa inversión en un momento debe de ser vuelto a él para poder tener beneficios. Realmente la humanidad es lo que menos les va a importar en ese momento. Exactamente. Contesta. Bueno, pues, obviamente, los países que tienen estudiar la Tierra es caro. Estudiar algo que está fuera de la Tierra es más caro aún. Obviamente, los países que están invirtiendo el dinero en hacer este tipo de investigaciones, pues son los que tienen mayor poder adquisitivo. Estados Unidos, obviamente, a la cabeza, la Unión Europea, pero también se está viendo el interés de medianas potencias como Brasil, China e incluso México, que están invirtiendo en la investigación espacial. México, por ejemplo, y algunos ingenieros de la UNAM están participando en la creación de algunas piezas que se pueden utilizar dentro de la Estación Espacial Internacional, que va a ser eso, internacional, o sea, de todo el mundo. Bueno, sí, o sea, podría decirse que entre comillas, pero digamos, el espacio exterior es algo que no es de un solo país, pues es de toda la humanidad, porque nos corresponde a todos, aún a nosotros que estamos aquí sentados hablando sobre el espacio exterior, ¿no? Pero creo que la participación sí está siendo, ya cada vez se están incluyendo a más países. Obviamente los países, digamos, africanos, tienen otras prioridades aquí en la Tierra como para estar pensando en el espacio exterior, pero digamos, yo creo que la participación sí está siendo más equitativa para hacer las investigaciones necesarias. Tú mismo lo estás diciendo, es un eufemismo de participación, pero realmente nosotros, ¿cómo estamos colaborando? Como piezas que van a ayudar realmente a aquella estación internacional. Hay que recordar películas del espacio exterior como 2001, Una Odisea en el Espacio, Alien, El Octavo Pasajero, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, como bien lo mencionó Héctor, Star Trek, El Planeta de los Simios, Dune, Wall-E, es mismo, Wall-E. Justamente hasta la misma Wall-E, ¿sí? Apolo 13, entre otras, el mensaje es simple. Exactamente. ¿Y de dónde provienen estas? De Estados Unidos, que quienes son los únicos capaces de llegar al espacio exterior a partir de ese poder brillando. Concuerdo a medias con ambos, si no es por ser diplomático, un poco. Creo que hay usos triviales del espacio, y lo veía justo camino aquí al estudio en el metro. Estábamos pasando en las nuevas televisiones del metro que Mila Kunis quiere ir al espacio porque su novio Ashton Kutcher va a ir y va a pagar 140,000 euros que cuesta el boleto para ir al espacio. Ese podría ser un hecho trivial, ¿no? Poco importa que Mila Kunis vaya al espacio, digo, no va a mejorar su calidad artística en las películas porque conozca el espacio. Pero hay usos en verdad serios del espacio que podríamos maximizar. Los propios satélites que se colocan en el espacio finalmente nos sirven a todos los habitantes del planeta. O digamos, también como fue mismo, a buena parte de los habitantes del planeta. Porque no todos tienen internet, no todos tienen celular, pero quienes tienen se nutren de estas redes y satélites que están finalmente en el espacio. De ahí que sea importante regularlos. Ahora, concuerdo con ustedes, el espacio no es de todos, es de quien pueda llegar finalmente al espacio, que son pocos los países que lo han hecho. La carrera espacial consta de esto, básicamente, esta pelea entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por conquistar ese espacio que nunca lo lograron plenamente, pero desde luego tiene un desarrollo aún mayor. Son pocos los países que tienen agencias espaciales, me refiero a la más famosa del mundo, la National Aeronautics and Space Administration, la famosa NASA de los Estados Unidos, pero otras importantes son las que mencionaba Selene hace un rato, European Space Agency, la ESA. También está la agencia de Francia, que es el Centro Nacional de Estudio Espacial, la agencia japonesa, la Japan Aerospace Exploration Agency, la JAXA, y la famosa agencia rusa Roscosmos, Russian Federal Space Agency, de este país. Y más recientemente han entrado dos países a la competencia, como es el caso de China, con la China National Space Administration, CNSA, y también Brasil con la Brazilian Space Agency, la AEF. Otros países que intentan entrar a la competencia con demasiado retraso, creo yo, es por ejemplo México, con la recién creada Agencia Espacial Mexicana, que se creó hace apenas 3 años, que apenas hace un año le dieron presupuesto. Y otros algo así países, como el Escuadrón 201. ¿No? Ándale. Prácticamente, que esa es toda nuestra aviación en ocasiones para la historia mexicana. Bueno, ahí está la Agencia Espacial Mexicana, que tiene una gran controversia porque dos estados estaban peleando la sede de la agencia. Una parte decían, bueno, vamos a hacerlo como en Estados Unidos, el Houston y Cabo Cañaveral, que Cabo... Cabo Cañaveral es de la NASA, según yo. Es de la NASA, sí. Pero digamos que Cabo Catoche en México, Yucatán, sea la base de despegue, como una especie de símil con Cabo Cañaveral, uh-huh. Y que Tula Hidalgo sea el símil con Houston, ¿no? Entonces en México podemos escuchar eso. Tenemos un problema Tula, que no suena tan... lo cual será interesante. Claro, sí, Tula no tiene un nombre muy relevante para las películas del cine mexicano, pero igual las veremos. Otros países con agencias importantes son Venezuela, Colombia, Suiza, Suecia, India, España, Canadá, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania e Irán. Como vemos, son pocos los países que tienen una agencia y, por lo tanto, los países que pueden llegar hacia el espacio, ¿no? Yo concuerdo un tanto con lo que mencionaba este Carlos y con Sonia, en la medida de que ahorita vemos, por ejemplo, la NASA ya no está teniendo tanta fuerza como anteriormente la tenía, ya las investigaciones ya no son tan importantes y ya se está comercializando mucho, en la medida de que ya cualquiera puede ir al espacio, en términos entrecomillados, pero... Yo lo que me interesa mucho es saber cómo es esta parte de la investigación científica, donde ya estamos perdiendo eso, ya está cambiando todo por una cuestión meramente comercial. Yo había leído hace poco. Exacto. Y que ya la investigación se está dejando de lado y hay eventos importantísimos que estudiar. Por ejemplo, hay según descubrimientos recientes, se estudiaron de nuevo las ecuaciones que había hecho Albert Einstein, que había hecho varios científicos y varios físicos. Un cálculo interesante donde mencionaban que había agujeros blancos, que en vez de ser un agujero que absorbía cuerpos celestes, expulsaba cuerpos celestes. Entonces era una dimensión completamente contradictoria a lo que tenemos estudiado del universo. Por ese lado es interesante saber entonces ese tipo de estudios, dónde están quedando, ¿no? Ahora hay casos de cooperación internacional. Sonia mencionaba la Estación Espacial Internacional, que desde luego también apela a la cooperación más allá de las fronteras terrestres, netamente. Sin embargo, también son pocas las agencias que participan. Son solo 5 agencias las que participan de este programa: la NASA de Estados Unidos, la agencia rusa, la agencia japonesa, la agencia canadiense y la Agencia Espacial Europea. De ahí que también sea muy limitado este programa. Me gustaría destacar la carrera espacial que en los años 50 ocurrió en el mundo, en la famosa Guerra Fría, cuando surgieron dos personajes claves, el famoso cosmonauta ruso y el astronauta estadounidense, que para el caso eran lo mismo, pero había que hacer una distinción en el nombre. El cosmonauta era soviético y el astronauta era estadounidense, y era una competencia entre ambos por la famosa carrera espacial, que comienza cuando la Unión Soviética lanza un satélite al espacio, el Sputnik, en 1957, y que algunos dicen termina en los años 70 con un hecho que comentábamos un capítulo pasado, el famoso encuentro de Apolo-Soyuz en 1975, en el que la nave soviética Soyuz se encuentra con la nave Apolo estadounidense y los dos astronautas y cosmonautas salen y se dan la mano y un regalo incluso en señal de amistad. Y bueno, hay hechos importantes de aquella época, como los primeros animales que se envían al espacio. Yuri Gagarin, de hecho, es el primer hombre, el primer cosmonauta que orbita una nave fuera de la Tierra. Y más adelante, bueno, Alan Shepard de los Estados Unidos se convierte en el primer hombre en el espacio estadounidense. Y tenemos también mujeres importantes como la soviética Valentina Tereshkova, que se convierte en la primera mujer en 1963 en estar en el espacio. Incluso los animales han llegado al espacio, el famoso caso de la perra Laika, por ejemplo. Y bueno, el hecho más simbólico es la llegada del hombre a la luna, cuando el estadounidense Neil Armstrong, famoso por su frase "es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad", llega en 1969 al mando del Apolo 11 a la luna, ¿no? Un hecho que fue televisado, que fue bastante comercial, de hecho, en la época, y fue un símbolo de la supremacía en ese momento de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Bien, y bueno, volviendo a la cuestión de la ley, quisiera leer lo que viene en apartadito ahí. Bueno, pues dice ley del espacio exterior de la ONU, o sea, tal cual. Bueno, existe una ley espacial la cual regula estas actividades y que se puede encontrar junto con las minutas de las reuniones celebradas por la Comisión de 1979 al 2009. Y bueno, acá dice lo siguiente. El espacio exterior, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, no son tema de apropiación nacional por reclamo de soberanía, por medios de uso u ocupación o por cualquier otro medio. El tratado establece la exploración y uso del espacio exterior como posesión de toda la humanidad. El acuerdo de la Luna se extiende sobre estas disposiciones al afirmar que ni la superficie ni la subsuperficie de la Luna o de otros cuerpos celestes del sistema solar, ni ninguna de sus partes o recursos naturales en el lugar pasarán a ser propiedad de ningún Estado, organización internacional, intergubernamental u organización no gubernamental, organización nacional o entidad no gubernamental o de cualquier persona natural. Digo, esto suena perfecto. O sea, yo te dije, suena muy lindo. Claro, claro, pero pues realmente, como decíamos, los intereses también de repente van ahí muy muy de la mano, ¿no? No sé, ¿qué piensen? Ya me estoy quemando demasiado, pero es importante. Es que sí, o sea. Y algunos creen que es ciencia ficción cuando lo llaman derecho espacial, derecho extraterrestre, incluso sí, como si pudiéramos legislar la vida fuera del planeta Tierra cuando apenas podemos legislar la nuestra. Exactamente, o sea, es que a eso me refiero. Y este derecho es importante, por ejemplo, a raíz de que se firma el Tratado del Espacio Exterior en el mundo en la década de los 60, finales de los 60, y de la cual hoy más de 100 países son parte. Esto concede que el espacio exterior sea ocupado con fines pacíficos, que no se puedan instalar armas nucleares o destrucción masiva en la órbita de la Tierra, como alguna vez también se hablaba durante la Guerra Fría, colocar misiles más allá de la Tierra y apuntar a los países y acabar con ellos, y desde luego limitar el uso de la utilización de la Luna y otros cuerpos celestes con fines pacíficos y hablar de una especie de colectividad de los derechos o propiedad común de los cuerpos celestes. Por ejemplo, en caso de que encontráramos agua en la Luna, que se ha hecho, encontrar agua en Marte, como lo comentamos al principio del programa, podría ya ser propiedad de la humanidad, ¿no? En un sentido bastante romántico. Pero esa humanidad ¿Se va a jerarquizar o qué onda? O sea, va, órale, vamos a estar todos acá de Estados Unidos. Bueno, ahí veremos quién saca el agua del pozo y por quién nos la trae a nosotros. Exactamente. Ahí, será un tema futuro. ¿Verdad? O sea, va a haber ahí una, obviamente va a haber ahí un interés, sí, pero cañosísimo. Y justo para complementar toda esta cuestión sobre legislación internacional, estos principales instrumentos jurídicos en el espacio, en el ámbito más que nada del espacio extraterrestre, como bien lo menciona Héctor, está el Tratado sobre el Espacio Extraterrestre de 1966, el Acuerdo sobre Salvamento de 1967, la Convención sobre Responsabilidad de 1971, el Convenio sobre el Registro de 1974 y el Acuerdo sobre la Luna de 1979. ¿Por qué les digo las fechas? Porque es importante mucho este contexto histórico en el cual vemos que la gran legislación sobre el espacio extraterrestre está enfrascada, como bien lo debemos de regresar, en el marco de la Guerra Fría, en la cual no solamente sí era para la humanidad, pero también debemos de darnos cuenta que esta humanidad era para dos bloques, en el cual, para no entrar en un conflicto justamente frontal, se tendría que, a partir de estos viejos eufemismos o esta vieja, que podríamos llamar diplomacia, tendrían que crear acuerdos en dado caso que uno de estos dos bloques llegara por fin o ganara la carrera espacial. Bueno, y también el problema sería también ver ya los costos finales que podría inferir esta supuesta investigación que se estuviera haciendo sobre el espacio exterior. Si al final encontráramos otro planeta similar a las condiciones del planeta Tierra. Tercer milenio ya aquí. Casi. Si quieren invitar a Jaime Dazán. Pero al final de cuentas, ¿vamos a volver a hacer los mismos errores? ¿O realmente a la humanidad algún día aprenderá que tiene que moderarse? Es que el hombre realmente no está listo para otro, para ir más allá todavía. O sea, ve, lo que hemos venido tocando del tema de todos estos programas con relación al mundo y todo eso, o sea, es un irresponsable. O sea, realmente, entonces, ¿qué está esperando? Acabarse la tierra, como decías yo hace rato, para... Por eso está buscando entonces otro lugar, porque sabe que se va a acabar la tierra, o sea, que se la va a acabar él, porque él mismo le está dando un fin. Sí, sí, sí, se va a acabar, ok, va, porque es bueno, probablemente es algo como que sabemos, ¿no? Que es va algo, a pasar todo. Que pero entonces, ¿por qué acelerar todavía ese acontecimiento, ¿no? O sea, con lo que venía, lo que hemos dicho todos estos... Esos 8 programas. Exactamente, ¿no? O sea, se me hace así como, bueno, no es, el hombre no está listo realmente como para ir todavía a otro lugar y, si, como decía Héctor, ni siquiera se sabe legislar en la Tierra ni nada, todavía quiere ir a legislar al espacio exterior, bueno, pues está y cañón. Claro, esa es una idea que se va a ir metiendo poco a poco a través de estas pequeñas cuestiones donde vemos artistas o famosos que... cuentan con el dinero, entonces llegará un momento en el que te digan, bueno, es que hay elegidos para ir, claro, a llegar a otro lugar. Y así lo vamos a ir viendo, ¿no? Que realmente no serán los elegidos, sino los que tengan la oportunidad o los recursos justamente para poder ir a otra parte. Y ahora, estando Madonna allá arriba en la luna, ¿qué va a hacer ahí? O sea, la pregunta va a ser, ¿para qué va realmente? O sea, para que vean que un internacionalista puede discutir de todo hasta el viaje de Madonna y convertirlo en el suceso del espacio exterior. Y para concluir, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo creo que tenemos que dejar de lado este aspecto de ciencia ficción que nos han vendido desde la década de los 60. O sea, el hecho de que se estudia el espacio nada más para ir a vivir a él o nada más para ir a luchar contra extraterrestres. O sea, creo que es algo sumamente de ciencia ficción que se tiene que quedar ahí en las películas, en las series de televisión y nada más, ¿no? Yo creo que el estudio del espacio exterior, la legislación sobre el espacio exterior y todo lo que se está haciendo en la materia es importante, dado que de alguna u otra manera siempre nos beneficia a todos. La investigación en el espacio no es solo ir y buscar planetas, buscar agua, buscar vida extraterrestre, esas cosas que nos vende la televisión. Y mucho menos tampoco siento que sea algo tan comercial como el hecho de ya tengo 2 billones de dólares, voy a pagar mi viaje a la luna, no. O sea, creo que va más allá de eso realmente, ¿no? Investigaciones que se están haciendo actualmente dentro de la Estación Espacial Internacional, dentro de la NASA o dentro de otras agencias de investigación sobre el espacio exterior, pues incluyen cuestiones tan importantes, objetos de estudio tan extraños como la cristalización de las proteínas, o sea, las proteínas que nosotros producimos aquí en la Tierra, que nosotros consumimos, otras formas de obtención, la vida bajo en gravedad cero o en baja gravedad, que también, bueno, de alguna manera podría resultar importante para nosotros, la naturaleza, como les comentaba al principio, la naturaleza, el origen, el futuro del espacio como entorno, llamémosle. Los efectos de la contaminación del aire y del agua, que también son cosas que se están estudiando, y por supuesto la observación de la Tierra desde afuera, o sea, podemos estudiar nuestra Tierra desde otro espacio, desde otras esferas, podemos ver qué hay, qué no hay, es decir, la investigación espacial creo va más allá de la ciencia ficción o más allá de la comercialización que tanto se vende. Recapitulando y contrariando a algunos de los presentes, todavía parece ser un tema de ciencia ficción el que haya algún tipo de conflicto por el uso y propiedad del espacio, habiendo tantos problemas por solucionar aquí en la superficie de la Tierra. No obstante, es una buena práctica sentar las bases para que en el futuro no haya problemas relacionados con el uso y abuso del espacio exterior. Por ello, la Comisión y las 2 subcomisiones de la ONU se reúnen cada año para tratar temas como el uso de la energía nuclear en el espacio, los límites entre espacio exterior y terrestre, acciones militares, el uso del espacio en lo que respecta a las telecomunicaciones y las consecuencias actuales y probables del desarrollo de las actividades que se lleven a cabo fuera de nuestra atmósfera. Todos los temas son propuestos por la Asamblea General y por los Estados miembros, también asesorados por otros organismos internacionales. Aquí la gran pregunta es, ¿llegado el momento, la ONU será igual de efectiva que al poder parar una guerra preventiva? Yo sin comentarios. Ah, no, no, sí. Yo sin comentarios. No, pues sí, es que es entrarle, es como casi ya un tema de, es como hablar de religión o de política, ¿no? O sea, siempre va a haber polos opuestos. O sea, y siempre va a haber un pros y contras de ambos lados, bueno, para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo digo, está perfecto y vaya, es claro que sí, o sea, Sonia tiene razón en esos aspectos, ¿no? O sea, el estudio del espacio, claro que Y de la Tierra, desde el espacio, claro, que también es importante, pero bueno, no siempre es color de rosa, ¿no? No siempre todo es con buenas intenciones o con buenos fines. Eso es lo que nos han venido, eso es lo que hemos venido viendo, ¿no? Siempre desde política hasta cualquier cosa que el hombre ya haya tocado, creo que siempre va a haber un conflicto, pero bueno, creo que ya eso es todo. Bueno, y por el lado de la parte de la ciencia ficción, como que me parece interesante cómo a veces hay tanto desvarío sobre este tema. Tenemos desde la primera película que se supone que eran unos hombres que viajaban en un cohete y le chocaban el ojo a la luna, caían en una especie de sombrilla, caía a la luna y les pegaban a los extraterrestres y ya se desaparecían, ¿no? Creo que ese tipo de exageraciones y ese tipo de... y dinero que se podría usar para una película se podría usar para otras cosas más interesantes, ¿no? Porque el espacio al final de cuentas da mucho para hablar, pero más serie científica creo que es más importante que solamente especular en torno a medios ficticios, ¿no? Como toda frontera ocurre, siempre hay un misterio detrás de la cortina. ¿Hacia dónde nos va a llevar esa frontera? Un tanto como la canción de Rafael, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá hoy? ¿Puede ser mi gran noche? ¿Puede ser nuestra gran noche una vez que crucemos esa frontera y sepamos qué hay más allá del espacio? Y un poco es el tema cuando hablamos del espacio exterior como la última frontera que mencionaba Star Trek, pero que tenía mucho de cierto. Es una frontera y por lo tanto hay que traspasar esa frontera y llegar a ella. Y los Estados Unidos se pusieron mucho eso en mente, igual que la Unión Soviética, y había que llegar ahí. Otros países sumergidos en sus propios problemas internos, más apremiantes desde luego, invirtieron un poco en ciencia y tecnología. Hoy creo que es tan importante ciencia y tecnología porque te ayuda a tener mayor, digamos, margen de soberanía y de independencia frente a otros países. Para colocar un satélite hoy en órbita, pocos países pueden hacerlo y dependemos de la tecnología de esos países que desarrollan sus grandes agencias espaciales y las investigaciones previas para hacerlo. De ahí incluso que el propio Hugo Chávez anunciara lanzar su satélite, pero desde bases venezolanas, como en el pasado que no se hacía y que los países latinoamericanos enviaban a Estados Unidos sus satélites para que esos fueran lanzados. Eso hablaba de una dependencia de los países de Estados Unidos, que además se confirmaba conforme creíamos y consumíamos también la ciencia ficción, que nos decía que Estados Unidos podía casi matar a los extraterrestres y a todo aquello que estuviera detrás de la cortina y que finalmente nos atacara como especie humana. Y incluso lo vemos desde los años 30 con la Guerra de los Mundos, que Estados Unidos narraba bastante bien y que hasta ellos mismos se lo creyeron, que hay un mundo por descubrir y por lo tanto hay que legislarlo y tener reglas claras sobre lo que queremos lograr y conseguir con ese espacio. Y ya con eso entonces terminamos y pasamos a El Yerberito. El Yerberito llegó. Dos universos, tres planetas. Había mirado encima del verduzco pizarrón con desazón, cada segundo, minuto y hora de aquel viejo reloj orejón, el cual había ordenado a más de 26 generaciones la consumación del horario escolar. Sin ordenar sus cuadernos, salió del colegio. Se dirigió 5 calles al norte y se desvió a la izquierda. Bajó otras 2 y eligió tomar la vía Borges para llegar a su destino. Ahí estaba, al fin, en la biblioteca estatal. Buscó por los andadores, recorrió con su mirada las letras, sustrajo el libro y ni siquiera escuchó cuando el señor encargado del sitio le gritó que no corriera por el piso mojado, por lo cual casi resbala y tira ese ejemplar que lo había estado aguardando noche y día. Se disculpó, pero siguió avanzando en dirección a su lugar favorito de ese espacio público de convergencia de ideas y pensamientos. Al llegar a su sillón, de tela forrada y relleno espumoso, apodado el rey del sitio, abrió esa gran enciclopedia. Recordando que, hace algunos ayeres, en su clase de historia, le dijeron que aquellos franceses, llamados por antonomasia los ilustrados, trataron de enfrascar todo el conocimiento humano en ella. Una herramienta para luchar contra el oscurantismo de las autoridades políticas y religiosas, de tiempos que no le importaba indagar más en ese momento. Por ello, pasó a la introducción sin arrepentimiento y se detuvo en la primera palabra, que le abriría camino hasta ese momento por el enigmático viaje de la tarde. Encontró lo que sería un atlas. Curioseando, también se dio cuenta que, en una historia griega, el verdadero poseedor del hombre fue un joven titán al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros los pilares que mantenían la tierra separada de los cielos. Sin embargo, ahora, dicha palabra se refería a una colección de mapas de diversa índole, algo monótona pues, daba información de aspectos geográficos. Comenzó a aburrirse al darle vuelta a esas hojas y descubrir datos estadísticos, fotos de personas distintas a él, montañas nevadas y altas, líneas que se decían ser ríos y puntos que eran supuestos animales. Al intentar cerrar el libro, que además de poco colorido contenía letras pequeñas, vislumbró un minúsculo planisferio que, poco a poco, fue aumentando de tamaño hasta emparejarse con el volumen de su cabeza. Este ya no era plano, giraba como si el sol estuviese dando vida, una figura ovoidea que invitaba a entrar en ella. No lo pensó más, se sumergió. En ese trayecto por la atmósfera le pareció recorrer más de 4.000 años de formaciones rocosas, recordando fugazmente aquel texto que decía sobre la existencia de un punto donde convergen todos los puntos, y se puede ver el mundo desde todas las perspectivas. Presenció la creación del mundo, vivió la separación de la oscuridad y la luz, cayendo en la antigua Pangea. No le dio tiempo de pisar terreno, cuando la separación del mismo lo atacaba, las tierras continuas se acercaban. Un meteoro cayó y al momento Europa, Asia, África, América, Oceanía y hasta la Antártida se formaban. Con grandes aguas que separaban regiones, subió al barco con navegantes. Se alistó para recorrer océanos y mares que ambicionaba. Fue valiente guerrero contra serpientes marinas, un comerciante justo de las Indias. Bajo el seudónimo del buen descubridor, declaró como nuevo algo que ya existía. Realizó negocios con la bandera del progreso y a favor de la humanidad en territorios que no se lo pedían. Junto con Barba Negra, conquistó territorios, enarbolando de esta manera personajes de culto. Después, hundió su navío e inauguró el submarino. Con el capitán Nemo, más de 20.000 leguas de viaje concluirían y hasta tiempo de sobra tendrían para salir a la superficie y cultivar los polos del norte y sur, haciéndose pasar por esquimales sin informarse que se llamarían Inuits de la tribu Agua. Al enterarse de la existencia del avión, dejaría un viejo globo y rompería la marca de 80 días. En tan solo 38 soles sabría lo que es la biodiversidad. También se enteraría de la manera en cómo están repartidos los recursos naturales del planeta. Sería un Nostradamus viviente, proyectando guerras por aquellos que nunca han podido defenderse pero viven y mueren a costa nuestra. Alarmado por las consecuencias, decidió componer todo y asegurar en reservas naturales aquello que se podía fracturar. Era demasiado tarde. Todo contaminado y muerto. Los dejaba bajo una sola decisión, el espacio exterior. Trayendo a Berna a colación y contratando a Julio como constructor, un cohete de propulsión tendrían para salvar lo que ya no tendría solución. 3, 2, 1. De la Tierra a la Luna salieron sin objeción. Dejando atrás el río estelar del licor, usaron una lupa enorme para corroborar que unicornios, insignias corporativas y más, se encontraban alejadas del mar. Un hoyo negro lanzado a través del espacio dejaron atrás para competir a gran velocidad con una estrella fugaz. De repente, una misteriosa fuerza masiva más allá de nuestro universo se contrajo, y al cohete jaló sin rendición. Problemas, tenemos problemas, Florida. Problemas, tenemos, Florida. ¡Bum! Despertó. Cerró miles de años de conocimiento acumulado y pesado, acomodó al rey en su sitio y reanudó su peregrinar, imaginando un mundo que no era suyo. Bueno, este ha sido la última transmisión del día de hoy que hemos realizado con mucho gusto para ustedes. No sin antes recordar los números de contacto, por favor, Héctor. Supuse que me tocaba a mí. No, oye, pero los números, ya tenemos líneas telefónicas. Todavía no, está en construcción. Ah, okay. El correo electrónico es alef.radiointernet@gmail.com. La página de internet donde están los podcasts pasados es www.elalefradiointernet.wix.com. Llegan al sitio y pueden encontrarnos en Facebook como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Bueno, y agradeciendo que nos hayan oído y agradeciendo una vez más a Twisted Music Studio. ¿Y se despiden, Sonia? Sí, Sonia de Siga se despide. Muchas gracias por habernos seguido en esta temporada intersemestral y esperamos que les haya gustado este nuevo proyecto. Carlos Ortega, le damos las gracias a nuestro buen amigo Roberto Chávez, el productor de esta temporada, que nos felicita. ¿Se despide, Selene? Así es, gracias por gracias por estar con nosotros en esta edición especial de la LEF. Esperamos les haya agradado y aparte los esperamos también la próxima temporada oficial de la LEF. Ya es la temporada número 7. Ya a ver qué tal, qué sorpresa les vamos a tener. Ya se estarán dando cuenta. Un gusto como siempre estar con ustedes. Se despide Héctor, el veterano del micrófono. Como siempre, un placer. Agradecemos a Roberto por el espacio, a Twisted Music Studio y también a cada uno de los locutores que han estado en esta temporada, en esta breve temporada de la LEF intersemestral. Bueno, y se despide Roberto Carlos, agradeciéndoles que nos hayan oído durante esta temporada vacacional y que sigan disfrutando sus vacaciones, y esperemos que nos oigan en la próxima temporada, la número 7. Cuídense mucho, pasen buena tarde. For this wicked world, your data's uncorrupted, but does something skip inside you? That's what takes up time in your life at the sum of the slides. And sooner or later, Lord, comes inside you, gets behind you, takes you under its wing. Isn't some kind of function, a reconstruction where you've always been? Sense memory that's so passé, is that what passes for vision these days? I engineer no strangeness, I don't have that modern streak. What fills up the space in your life? Does the sum of the slides hurt? Sooner or later, love comes inside you, gets behind you, takes you under its wing. Is it some kind of function, a reconstruction of where you've always been? I say, time can't hurt you, I can't be bothered to get you alone in this world. You can't do it yourself, but make your ends known to your means and your shoes to the floor and run from your cover, run to the other side of your head and ask them about you. Love comes inside you, gets behind you, takes you under its wing. Is it some kind of function, a reconstruction of where you've always been? I said love, love comes inside you, gets behind you, takes you under its wing. Is it some kind of function, a reconstruction of where you've always been? I said, time can't hurt you, I can't be bothered to get you alone in this world. I can't be bothered to get you alone in this world. I can't be bothered to get you alone in this world. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.